a mover la colita. Si no la mueve, se le va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita. Si no la mueve, se le va a poner malita. De esta canción. Y eso era para ti.